Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Para algún mensaje, avisamos que nos pueden mandar ahí por el Facebook del Pueblo TV Punto del Bolsón, o por el de la Negra Popular Libertaria. Hoy nos pueden ver o seguir o compartir con nosotros a través de la 91, el dial de la frecuencia de Radio La Negra, en el blog del Pueblo TV Punto blogspot.com. Creo que estamos transmitiendo por la página de Radio La Negra, que es radiolanegra.blogspot.com. Sí, sí, o también pueden poner Radio La Negra y se encuentra fácilmente. Ya aparece. Bueno, vamos a comenzar hoy con lo que los lamentables hechos, digamos, por un lado, de lo que fue un incendio intencional en el centro comunitario de Costa de Río Azul y en la salita. En realidad, el primero fue en el centro de salud de ahí de Mallín, que es un centro de salud muy usado por todos los vecinos de Mallín. El jueves intentaron prenderlo fuego, de hecho lo prendieron, y se quemó parte del centro de salud, no se llegó a quemar todo. Luego de eso, el domingo, o sea ayer a las 7 de la mañana, nuevamente se prendió fuego, pero esta vez el centro comunitario de Costa de Río Azul, que también es un lugar, es un centro donde se juntan los vecinos, donde hay diferentes actividades comunitarias, que talleres, clases de yoga, por ejemplo, hay roperito comunitario, es donde se hacen las peñas, donde se reúne la asamblea de Mallín. Bueno, y un lugar con mucha historia también. Bueno, también lo incendiaron, no solo que lo incendiaron una vez, sino dos veces, porque en uno de los intentos intentaron quemarlo por afuera. Se ve, nosotros estuvimos ahí en el lugar y se ve en una de las ventanas como que le prendieron fuego desde afuera, y como eso no produjo que se incendie totalmente el lugar, rompieron una puerta y quemaron ropa para que se incendie todo el centro. Y bueno, sí, más que nada los daños fueron en una de las puntas del centro comunitario, en el techo, y bueno, no se llegó por suerte a destruir todo el lugar, pero fue bastante dañado todo. Y bueno, sí, por ahí más que los daños, sí, lo que llama la atención y lo que nos alarma es el hecho en sí mismo, ¿no? De que suceda, sí, algo así, que intencionalmente se quiera destruir algo que es un bien común público. Sí, donde pasa mucha gente de Mallín, donde se organizan muchas movidas. Bueno, pero por otro lado, como decís vos, digo, más allá de los daños, después a raíz de esto la gente se fue enterando, se fueron haciendo cadenas de mensajes de texto por todos lados, y bueno, se juntaron, nos juntamos todos ahí a la tarde en el centro comunitario para charlar un poco de lo que había pasado y de qué se va a hacer de acá para adelante. Y una de las primeras cosas que salió, por ejemplo, es reconstruir el centro comunitario. Claro. Así, rápidamente. Y bueno, si querés, vemos un poco quiénes estaban, lo que nos decían los vecinos de ahí. También estaban algunas autoridades municipales ahí que se hicieron presentes. Y bueno, también hablamos con ellos. Así que sí, son dos notas. Primero es una que hay tres vecinas que cuentan un poco, lo que sintieron al enterarse y lo que fueron sintiendo a lo largo del día. Y después la otra nota es también de un vecino, don Roque, y estaba Aguilar y el, sí, concejal Águila, representantes del Poder Ejecutivo y del Consejo Deliberante. Así que, bueno, veamos las notas y después seguimos conversando un poquito sobre este tema. Estamos en el Centro Comunitario Costa del Río Azul. ¿Usted es vecino? Sí. ¿Por qué vinieron? Me enteré y por eso vine, a ver qué había pasado. ¿Qué fue lo que se enteró? ¿Qué fue lo que pasó? Y que le habían prendido fuego. Y bueno, yo pensé que no era tanto, pero fue bastante. Así que impresionó un poco. Ahora, más tranquilo, ver cómo se puede restaurar de vuelta esto, pero antes me gustaría que se cuide un poco, porque no se sabe si esto se puede volver a hacer o no. ¿Qué les pasa por dentro? Sí, a mí me conmueve por un lado, porque estos hechos siempre son, te mueven afectivamente, un lugar al que venimos. Yo me atiendo en la salita, vengo al centro comunitario a hacer yoga, aquí nos reunimos para cualquier cosa, se hacen las peñas, es un lugar de encuentro muy utilizado, muy abierto a cualquier tipo de cosas. Aquí se hacen las reuniones por un montón de cuestiones que nos implican a todos, así que salimos todos corriendo cuando nos enteramos. El otro día fue lo de la salita y me llamó un poco la atención que con la salita todos nos quedamos impactados y no hubo tanta movida. La verdad que eso me pareció raro, pero porque todavía no sabíamos si había sido un accidente con el cable o si realmente era esto, una cosa provocada. Y bueno, cuando confirmamos con el atentado este aquí al centro comunitario que sí, que fue una cosa provocada, yo creo que a todos nos saltó la ficha de que tenemos que cuidar nuestros lugares y salimos todos corriendo, y la verdad que es muy, te da fuerza el encontrarnos entre todos. Eso me parece básico, ¿no? Para resolver qué vamos a hacer en distintas cuestiones. Yo solo agradecer la oportunidad que nos han dado estas gentes que hayan promovido este atentado, de volvernos a encontrar todos los vecinos y de sentirnos vivos, unidos y con ganas de seguir construyendo cada día por el bien de la ruralidad y, y por las aguas limpias y por todo, por lo que nos unimos y fijarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Eso es lo único. En el fondo, agradecer que podemos estar todos juntos y que seguimos luchando y trabajando juntos. Y a mí de entrada me dio muchísima inquietud. Estoy muy nerviosa, por decirlo de alguna forma, por todo lo que está sucediendo. Ya lo que pasó con las salitas fue bastante fuerte, porque es un centro de salud que lo usa toda la comunidad. Es un lugar que toda la comunidad de la Costa del Azul, porque hay otro centro más en La Pampa, pero acá es muy grande el territorio que atiende, y muchos servicios de esos en estos momentos están privados, que son muy importantes. Por otro lado, sumado al atentado con el centro, también me resulta muy inquietante, porque que es lo que no queremos los vecinos, que genere conflictos sociales entre nosotros. Nosotros estamos muy unidos, es un grupo que se conoce, nos conocemos, sabemos lo que queremos y vamos a seguir trabajando por eso. Quedó comprobado a lo largo de todo este tiempo todo el trabajo social que se realizó acá en el centro, y la idea es seguir, por supuesto, haciéndolo. No sabemos de qué forma, porque tenemos que reconstruir, pero seguramente de una mejor forma que lo que estamos haciéndolo. Sí, ya tiene historia el centro, ¿no? Tiene una, pienso que larga historia, no me acuerdo cuántos años hace que existe, pero son varios. El primer tiempo no estaba acostumbrada la gente a reunirse, a usarlo, a hacer cursos, o más que nada se hacen cosas para diversión, para entretenimiento con los chicos, apoyo escolar y demás. Después hubo un tiempo que se usó como jardín maternal y tampoco funcionó mucho. Había como eso, el mirar de lejos, no había una participación. Después fue una escuela de policía durante un año, y ahí fue como que muchos vecinos les cayó la ficha de ¿qué pasa con un centro comunitario que se está usando como escuela de policía? Y bueno, se hicieron las gestiones, ellos mismos vieron que era más oportuno tener sus clases en el pueblo, se recuperó como centro comunitario y a partir de ahí tomó mucha fuerza. Y la verdad que se trabaja mucho, porque se hacen cosas en el centro para mejorarlo, se trabaja con la salita en cuanto a mejorar la alimentación. Bueno, el tema de que no sea un lugar abandonado se transformó en que está muy concurrido, en que se participa en muchas actividades. Por eso es que yo creo que por eso es que tomaron este lugar para agredir a este barrio, digamos, a este paraje, porque es un lugar muy representativo de generar eventos y lugar de encuentro. Sí, pero yo no tomo aislado este caso con otros casos de lo que está sucediendo en el Bolsón. O sea que es un lugar más, un atentado más a un pensamiento, creo, social, ¿no? A un pensamiento de nosotros. Y nosotros trabajamos juntos, y nosotros, entonces atacar en nosotros, dividirnos, y es la idea de que nosotros queremos seguir siendo nosotros, ser más nosotros. Sí, por eso es gratificante ver que cuanto más tratan de desunir o desconcertar o de asustar, lo que sucede es la reacción contraria. Más nos unimos, más queremos trabajar juntos y más queremos seguirnos encontrando. El hecho del incendio intencional fue hoy a las 7 de la mañana, y a las 3 de la tarde más de un centenar de personas estaban juntadas aquí, y ya hay casi fijada una fecha para la reconstrucción y para una fiesta. Sí, claro. Todo acaba acompañado de fiesta, la chacarera es fundamental. Tuvimos suerte en eso, firmaron y el equipo de música, que costó mucho conseguir. Todo lo que hay acá se ha hecho con peñas, con esfuerzo. En general no hay nada más que el edificio público. Todo lo de adentro es comunitario. Y bueno, agradecemos, no se quemaron las banderas tampoco, que siempre usamos. Lamentablemente se quemó ropa, que la usaba todos los vecinos, era un roperito que era bastante útil, ¿no? Y sí, supongo que el día viernes que es el día que convocamos, ¿a qué hora? A las 10 para trabajar, porque se supone que antes vendrán los peritos y tomarán todos los datos para confirmar que esto fue un atentado, está unido con la salita. Los esperamos a todos los que quieran venir y compartir esa jornada, y sí, me imagino que habrá empanadas y lo de siempre, y chacarera, si está Juli, habrá chacarera. Muchas gracias. Ingeniero Aguilar, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su sensación, digamos, como parte del municipio? Sí, tomamos conocimiento hoy de lo que se había sucedido, se había informado del viernes pasado, que era meramente un tacho o un cajón que se había prendido fuego, pero evidentemente el hecho de que se haya prendido fuego el viernes en la madrugada implica que se quemó una parte y no se quemó todo. Y la continuidad de la acción en el día de hoy me parece que evidencia que hay algo raro, extraño, y más cuando observamos con el hecho de, no digo de calidad de perito, pero sí en calidad de conocer un poco el paño, que intentaron incendiar la ventana desde el lado de afuera, lo cual no dio muy buen resultado, y entonces represento que reventaron la puerta de ingreso. Está evidente la forma en que ha sido violada, violentada, y bueno, prendieron fuego a la ropa que está en el sector. Creo que es lamentable que entre vecinos, entre gente que convivimos en la comarca, convivimos en el Bolsón, donde Mallín forma parte de la misma, que suceden estas cosas, ¿no? Porque no son hechos aislados. Hemos sufrido ya atentados, que si bien se dijo de un cortocircuito, queda la gran duda para aquellos peritos o los que conocen un poquito más la cosa, de un cortocircuito que también puede ser producido a destiempo. Y el incendio del polideportivo municipal, cuando no estaba la presencia del intendente en los dos casos, y casualidad ahora, el intendente estaba viajando por la muerte del vicegobernador, y bueno, suceden estas cosas. Entonces, no es un hecho aislado, porque a su vez ahora, en la madrugada, esta mañana, violentaron la Casa de la Cultura, robaron, destrozaron. Es decir, estamos en una sociedad en donde realmente nos queremos muy poco. Creo que tendríamos que aprender a valorar los hechos y las cuestiones que son meramente sociales y que son de la comunidad, como el patrimonio municipal o provincial en este caso, y que realmente nos queremos muy poco, no nos respetamos. Que sería bueno que tomemos conciencia y que a partir de estos hechos el pueblo se junte, se una y que no permita más este tipo de actitudes y acciones. Víctor Hugo Águila, bueno, concejal. Sorpresa, porque cuando me entero por un mensajito de texto de que invitaban a una reunión a las 3 de la tarde acá al centro comunitario por un incendio intencional, sorpresa. Un centro comunitario donde funciona un salón grande donde la gente de Mallín se reúne y un centro de salud. O sea que hay un servicio que se presta a toda la comunidad de Mallín Hogado. Y por decirlo de alguna manera, una sorpresa grata al ver tanta cantidad de gente, tanta cantidad de vecinos que se reúnen justamente preocupados por lo que está pasando, por un incendio que está a la vista, que es totalmente intencional. Entonces esto de que un centro comunitario se cierran las puertas, se prenda fuego para que no funcione, es un atentado a la democracia. Es como que hay gente que quiere establecer de una vez por todas que quede un estado de sitio, que no nos reunamos, y esas son las cosas que no tienen que suceder y tenemos que repudiar. Repudiar enérgicamente el incendio, repudiar justamente este incendio intencional para que no vuelva a suceder. Tenemos que salir a los distintos medios, justamente con distintas notas, con personalmente, como sea, pero esto tiene que quedar instalado en la sociedad que en Mallín sucedió algo que es un atentado a la democracia. Ya creíamos que estas cosas no iban a ocurrir nunca más. Esto es lo que nos pone, y por esto es lo que nos sorprende, porque se está atentando contra las cosas públicas, que son de todos. Claro. Esto es lo que duele, porque es de todos. Es la cosa pública. Claro. Sí, es un punto de reunión de los vecinos de Mallín. Y lógico. Nos cuesta todo. A todos. Volverlo a recomponer, sí. Volverlo a poner en funcionamiento, nos cuesta todo. Bueno, pero está el ánimo de los vecinos de reconstituirlo nuevamente ahora a partir de 2-3 días más. Ahora hay que esperar que vengan los peritajes, para que se haga un peritaje a ver qué es lo que sucedió. Pero no cabe duda que fue intencional, don Rizek. Sí, intencional. Totalmente. Ahora, es evidente que hay un grupo que pienso que no es muy grande, pero que no se resigna al cambio, no se resigna a que es otra la época que nos toca vivir. Dejarnos de diferenciar por pelo, marca o clase. No, esto es lo que no quieren hacer. Es, hay un grupo que no se resigna a ese cambio. Pero ya está instalado. Y está instalado, claro. Esto lo ve. Esto lo ve. Hay mucha gente, a mí me han dicho, propios vecinos viejos, me han dicho que no quieren a los hippies. Yo tampoco los quiero. Pero el hippie se vino para quedarse, me tengo que poner de acuerdo con él. ¿Sí? Yo le dije a un vecino, no lo voy a decir, el Budiné, me dice, vos cuando viniste acá, le digo, también dijimos, ¿y de dónde salió este gringo loco? Pero como viniste a quedarte acá, todos colaboramos y te respetamos como un vecino más. ¿Y vos por qué no haces lo mismo? Se lo dije. Por eso la gente, a mí me alegra que se junten todos. Yo le dije, hay muchos vienen acá y dicen que llegaron ayer y dicen que son del Mayín y qué sé yo, y nosotros hicimos canales y qué sé. Sí, le digo, así es cierto. Yo también, mi padre hizo canales, tu padre hizo canales porque nos hacían falta, era para, no, para mejorar algo, pero no para que te adueñes hoy. Vos sacaste tu fruto y compartirlo con todos. Esto es lo que hay que tiene que grabarse en la gente. La solidaridad principalmente. Seguro. Hoy no lo hace una sola persona, lo hace la comunidad. Entonces, ya, vuelvo a repetir, entonces, hay un grupo que no se resigna a eso. Y lo sabemos bien que son, ¿eh? Ya con todo lo que le pasó con la Pampa Eluden, Perito Moreno, de allí viene arrastrándose todo esto. Lamentablemente. Bueno, pero la gente se pone de pie a seguir construyendo, ¿no? No se para, no se detiene ni un segundo a lamentarse, sino a construir. Esto les da más fuerza. Es peor. Es peor. Es peor, claro. Pensando en reconstruirlo, en trabajar de vuelta juntos. Sí, totalmente, porque si bien no sabemos bien, y no creo que se sepan cómo en general sucede con estas cosas, realmente quién o quién mandó a quemar eso, ¿no? Sí. Y con qué objetivo, sí sabemos que estas cosas son mensajes de alguna manera mensajes mafiosos que tratan de asustar a la gente, de mostrar que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y como bien decía acá, decía recién el vecino Roque Risa, esto, todo este tipo de cosas empezaron desde que se quiere instalar en ese lugar Laderas con su proyectos de megaloteo, Lewis y todo lo que trae eso. Y bueno, evidentemente hay un sector que es, no sé si son muchos, pero es un sector que no quiere que, digamos, que la gente se organice, participe y siga moviéndose para poder decidir qué tipo de desarrollo quiere para su pueblo, para su cerro, para el agua y para todas las cuestiones que son de todos, ¿no? Y bueno, evidentemente hay a gente que le molesta eso y bueno. Sí, también recordar, por ejemplo, que por una cuestión, o sea, que sucedió de manera similar en la época que se quería trasladar el aeropuerto, se quemó Radioactiva. Sí. Y bueno, como que se me ocurre que está asociado también a un tema de negociado inmobiliario, ¿no? Que era trasladar el aeropuerto, donde estaba metido también Lewis, porque se iba a trasladar a tierras vecinas de él, y se iba a lotear todo lo que hoy es el aeroclub y la pista. Bueno, también en Machine lo que estaba sucediendo, esto que viene sucediendo este último tiempo con respecto al loteo de laderas. Entonces, o sea, realmente lo fuerte y lo esencial que está siendo la problemática de la presión y los negociados inmobiliarios acá en la comarca, ¿no? Es como, yo creería, una de las principales causas de conflicto social que se está dando en los últimos tiempos. Como otros lugares tienen la minería más de cerca, como otros lugares tienen la soja y el monocultivo, sí, nosotros tenemos este tema con el inmobiliario, ¿no? Negociados. Sí. Así que bueno, por lo pronto el viernes a partir de las 10 de la mañana hay una juntada ahí en el Centro Comunitario de Machine para todos los que quieran ir. Se va a empezar a limpiar el lugar, a ver qué se puede, cómo se puede ir reconstruyendo, en el sentido de que pueda volver a funcionar como centro comunitario. Y bueno, eso es en el Centro Comunitario Costa de Río Azul, el viernes a las 10 de la mañana. Y por otro lado también se empezó a juntar ropa para poder armar nuevamente el roperito, que es una de las cosas que funcionaba ahí, y se está juntando la ropa en el centro acá para los de Bolsón, que quieran dejar ropa en el Centro Cultural Galeano. Ahí se está juntando ropa para volver a armar el roperito del centro comunitario. Y bueno, muchas organizaciones han expresado también su repudio con comunicados y notas que han salido por diferentes radios y medios de comunicación. Si querés leemos uno, que es el acá el nuestro, digamos. Dale, lo leo yo. Bueno, esto es un comunicado de la agrupación Rojinegra, que repudia terminantemente los incendios intencionales cometidos contra el Centro Comunitario Costa del Río Azul de Machine Ahogado. Entendemos que este acto es una forma de amedrentar e intentar desarticular a la organización popular que desde hace varios años se viene gestando y fomentando desde el centro comunitario. Además, consideramos que este tipo de episodios atentan contra el derecho natural de los pueblos a defender y reclamar por su dignidad. Nos solidarizamos con la comunidad de Machine Ahogado y con los trabajadores del centro de salud, que también se vio afectado. Arriba los que luchan. Agrupación Roja y Negra, Radio La Negra, El Pueblo TV y Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. Bueno, ahí está una adhesión desde acá del grupo, del cual forma parte El Pueblo TV, que es este informativo que estamos haciendo. Bien. Pasamos al siguiente informe, a ver, que refresco la memoria. Bien, lo de la jornada sobre Pablo Freire, ¿qué fue? Sí. El viernes y sábado pasado. Hubo un encuentro para generar, a partir de ese encuentro, una especie de homenaje a Pablo Freire en forma de una escultura. Veamos entonces el video. Yo quiero reflexionar con ustedes acerca de ese gran constructor, ablandador de ladrillos, poeta, maestro alfabetizador, pedagogo popular y filósofo, llamado Pablo Freire. Quiero reflexionar sobre él y sobre sus palabras, sobre él y sobre lo verdadero de sus palabras, sobre él y sobre el sentido sentido de sus palabras. Porque recién dije que Paulo Freire había sido en su vida un gran poeta y creo que no me equivoqué. Porque ¿qué es la poesía si no esa búsqueda desesperada de que las palabras brillen con la magia del primer día, de devolverle su valor original, su plenitud niña? La idea era trabajar un producto que resulte de una acción colectiva, y para poder llevarlo a cabo pensamos en un módulo que cada uno iba a poder trabajar para después montarlo en forma colectiva y grupal. Pensamos trabajar con las mallas cimas, que creo que lo ubican, que son esas retículas que se usan para la construcción. Tanto nos daban cuadrículas para poder montar los módulos. Yo que vi en el instituto sobre Freire y que me propuso la universidad. Pensaba que en el magisterio la idea que me quedaba era de alguien que se detenía sobre todo en el vínculo, que más bien quedó asociado a toda esta línea de no escuela, Iván Ilich, ¿no? Como desescolarizador, como... Y en la universidad, después de leer, leo un Freire político, que plantea un contexto social, que su posicionamiento tiene que ver con el vínculo pedagógico, pero entendido en un contexto político, social, mucho más complejo, ¿no? Entonces, también esto lo conectaba con este modo que tiene Freire de escribir y de volver sobre lo propio, de volver reflexivamente y hasta... volver cuestionando lo que él mismo escribió, que me parece de muy interesante, que no ocurre, ¿no? Muchas veces quien escribe un libro, bueno, ya concluyó en ese libro todo lo que podía pensar, y él es como que continúa volviendo y cuestionándose a sí mismo, ¿no? Entonces me parece un ejercicio muy rico, ¿no? Fui a una conferencia de Atsir Argumedo, y ella planteaba como que nosotros tenemos, digo nosotros, lo refería a nosotros como americanos, como latinoamericanos, que tenemos una reserva moral que son los pueblos originarios. Como este concepto que plantea la relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, que nos corre del antropocentrismo en el que nos centra el pensamiento occidental, hacia una mirada más integradora, donde nos consideramos todos uno, formando parte de un equilibrio que es tan delicado y que no solamente sostiene el vínculo con la naturaleza, sino que nos sostiene entre nosotros como seres humanos, da la posibilidad de pensar una nueva dimensión ética y política. En ese sentido, creo que se integra con el pensamiento de Paulo Freire, en el sentido de embellecer y transformar el mundo, de nutrirnos de las raíces y también de hacer una proyección comprometida y clara desde el punto de vista social y político. Cada vez que retomo las palabras de Paulo Freire, vuelvo a creer. Vuelvo a creer en la educación y también en la poesía. Vuelvo a creer en la condición humana. Chisporroteos de poesía y esperanza en la noche humana que nos recuerdan que estamos todos en el ladrillo de cristal, que no todo está perdido, que se puede ablandar, que la tarea que nos dio Paulo no se termina, que se renueva cada mañana, que consiste en ser constante y verdaderamente conscientes de nuestra humanidad, abrir la puerta para ir al trabajo y saber que al primer paso empieza el mundo posible, no el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el mundo que es, sino el que está siendo, la calle, los humildes barrios de los trabajadores y trabajadoras con sus infinitas vidas, donde cada instante puede construirse en nuestros ojos, si tenemos la valentía de mirarnos en los otros. La liberación es un parto, decía, es un parto doloroso. El hombre y la mujer que nacen de él son un hombre y una mujer nuevos, que nacer es despertar de esa horrible pesadilla que es la opresión y el poder, para empezar a ver la realidad que flota en todas partes, la realidad definitiva, que al fin y al cabo es amor y es libertad. Sábado pasado en Pueblo, recordando a Pablo Freire. Bueno. ¿Cerramos ahí? Cerramos y pasamos a otro videito que tenemos. Que, ¿cuál es? El de la 103. ¿Vamos? Ah, vamos. ¿Esta vez? Sí, la conferencia de prensa que fue el viernes. Vamos un poco de adelante para atrás, ahora volvemos. Esto pasaba la semana pasada, el viernes. Esto fue en el instituto, ¿no? Sí. Bueno, la situación de la 103 que venimos hablando semana a semana. La 103, recordemos, la escuela de Mallina y de Costa del Río Azul, al lado del centro comunitario. Está sin clases desde que tendría que haber comenzado en febrero, mitad de febrero. Todavía están sin clases. Básicamente por la situación del edificio, que no está en condiciones de albergar a los chicos y a los maestros. Sí, y todavía no tiene solución, todavía no están hechos los trabajos que se tienen que hacer para que pueda empezar las clases. Sigue habiendo un fallo judicial que impide que se inicien las clases al mismo tiempo hasta que no estén las condiciones dadas. Y bueno, mientras tanto seguimos viendo lo que pasa, digamos, en la lucha de porque se concreten las familias, los docentes siguen todos los días juntándose para poder para que se puedan iniciar las clases, pero evidentemente no hay una fuerte determinación de terminar las obras que se tienen que terminar, comprar las cosas que hacen falta y para que funcione la escuela, y bueno, no es tanto tampoco lo que se necesita hacer. Se podría solucionar si estaría la voluntad, y bueno, ya hace más de 2 meses que tendrían que haber iniciado las clases. Claro. Y nada, estamos hablando de una comunidad, digo, se me viene ahora a la cabeza, le queman la salita, le queman el centro comunitario y la escuela no está funcionando, digamos. O sea, sí, hay una situación super... muy rara con la comunidad de Mallín, sí. Vamos a decir la verdad. Bueno, este video es una conferencia de prensa de los maestros y padres que, bueno, están juntos ahí tratando de resolver esta situación. Veámoslo. Vamos, que nos vamos a mojar. Sí, el juez que está actuando en esta causa, el mismo juez nombró un perito oficial para la causa. Este informe que hace el perito oficial, se constatan todas las irregularidades que venimos denunciando, incluso el perito oficial es el que hace unas recomendaciones, y que todavía la delegación no ha subsanado los problemas que tenemos. Pues toma todo lo que dicen el perito de parte y el perito oficial para extender la medida cautelar. Concretamente, en todos los trabajos que se hicieron posterior a la intervención de un juzgado en este tema, se detectaron, por ejemplo, 7 pérdidas de gas, igual que el tanque de agua, data de más de 50 años, que está totalmente corroída en el interior, que, bueno, han hecho barbaridades, como está tan corroída y tan oxidada las partes metálicas que las han tratado con fosfato para convertir el óxido, pero que es un tratamiento que se puede realizar, pero no en el interior de un tanque de agua potable. Esto es una barbaridad que realmente debería ser sancionado penalmente, ¿no? La respuesta de Sapico es: estamos esperando a la justicia, que la justicia nos diga qué hay que hacer. Nosotros consideramos que no podemos permitir que un funcionario público espere a que alguien de la justicia le diga cuál es su trabajo. Él tiene que conocer su trabajo y llevarlo adelante. Igualmente, el perito oficial hace las recomendaciones y esas recomendaciones todavía no han sido seguidas. Y un poco lo que nosotros queremos dar a conocer es que nos estamos tomando atribuciones que por ahí no nos corresponden, pero que consideramos que son necesarias hacer en pos de mostrar que esto se resolvería de una manera muy sencilla. Y es, por ejemplo, fuimos a averiguar a la única casa del ramo en la localidad que puede manejar el tema de la potabilización del agua, y en un presupuesto que está a la vista podemos ver que potabilizar el agua de la escuela en materiales cuesta 15.000 pesos. O sea, no estamos hablando de obras millonarias, y 15.000 pesos, y que son realizables en una jornada de trabajo. Una de las cosas que quiero dejar claro es que, por ejemplo, este delegado, a ver, no tiene sentido común, porque cuando se interpeló, cuando vino el juez a visitar, se le dieron formas rápidas de solucionar el tema de la potabilidad del agua, y no lo hizo, no lo hizo. O sea, se hicieron arreglos de infraestructura que estaban antes programados, pero lo del agua, y acá está, yo quiero leer una recomendación del juez, de la visita del juez: a la fecha considero que el mayor riesgo está en el suministro de agua, la implementación del suministro de agua envasada para ver hasta que la provisión normal sea segura sería suficiente para que la actividad de la escuela se inicie y sea casi normal. Es un informe después de la visita del juez. ¿Usted sabía que con esta recomendación judicial las clases debieron haber comenzado? Claro, sí, totalmente. Sí, se les dio la solución, incluso en los baños. Si no estaba arreglado el tema de los baños, se podía poner baños químicos. Se lo dijeron en el momento. No prestó atención. Esto se lo dijeron el 27... de marzo, y hasta el día de ayer todavía no llegaba agua al tanque australiano. O sea, si hubiésemos querido empezar, no había ni siquiera agua para tirar la cadena de los inodoros. Legalmente no está cerrado, no está habilitado el comienzo de clases por la justicia. Lo que pasa es que el juez está esperando que Sapico arregle la escuela. Entonces, si Sapico se pone a esperar una resolución judicial, lo que va a ocurrir más tarde es que en algún momento la justicia penalice a los responsables, sean Sapico, sea Mango, sea quien sea, digamos el gobernador, porque de esto, digamos, no hemos tenido la visita de ningún funcionario político, ni provincial ni municipal, a la escuela para acercarse a preguntar cuál es la condición, por qué no se está dando clases en la escuela. Nadie ha pasado por la escuela a ver qué es lo que está pasando. Y esto es gravísimo también. Ningún concejal, absolutamente nadie. Ese desconocimiento y esa desidia, nosotros lo vemos y lo estamos marcando en los funcionarios del Ministerio de Educación, justamente porque no se están haciendo las obras que se necesitan para empezar las clases. No se están haciendo. Nosotros responsabilizamos al Ministerio de Educación de lo que está pasando, de la falta de clase en la Escuela 103. Muchísimas gracias. Escuchábamos y veíamos la conferencia de prensa del viernes con el tema de la Escuela 103. Ahí nos aportaban más información que el delegado Sapico dijo que ya estaban dadas las condiciones para que mañana se empiecen las clases. O sea, pidió a la supervisora que comunique que ya mañana empiezan las clases. Se podían empezar. Sin embargo, hoy se hizo un muestreo del agua que llega a la escuela. Y desde el salud ambiental del hospital, y el análisis daba que no era apto para consumo, sí. O sea que no estaba potable. Por otro lado, tampoco se hizo, se puso un tanque, digamos, sigue estando el mismo tanque, tampoco se hizo una obra para que haya, o se compraron los materiales necesarios para que se potabilice el agua, tampoco se hizo, que era una de las condiciones. Realmente bueno. Es extraño, ¿no? Sí. Aparte de lamentable. Lamentable, extraño, sí. Evidentemente se están tomando su tiempo para hacer las cosas o la están pateando para no sé cuándo, porque si lo quieren arreglar, lo podrían haber arreglado en pocos días a todo esto y listo. Y las clases comenzaban ya hace más de un mes y no se arregló nada en todo este tiempo. O sea, no hay mucho más para decir. Se está perjudicando sí, a una comunidad entera y la verdad que es aparte complicado. Con los valores que hablaban ahí en la conferencia, o sea, es más o menos un tercio de lo que gana un ministro por mes. No es plata eso para una, o sea, para una obra pública, digamos, en una escuela donde en realidad son cosas que se tendrían que mantener todos los años y todos los años ver que funcionen y todo eso, digo. La 103 llegó a este caso extremo, pero digo, todas las escuelas tienen problemas de edilicio, si hay escuelas donde se arreglaron los calefactores hace dos días y ya empezó a hacer frío y no andaba ningún calefactor en algunas aulas. Entonces, digo, lo digo con un conocimiento de causa, no por decir, porque es en la escuela donde yo trabajo. Así que bueno, estamos en esa situación de abandono de la educación, de inoperancia de los funcionarios, de abandono del bolsón, no sé cómo expresarlo realmente, pero sí, eso. Bueno, seguramente seguiremos con información sobre este tema de la 103 hasta que se resuelva. Esperemos que sea pronto. El tema que sigue, que queríamos comentar, es tiene que ver con la oficina del ENDIPEM, que es este ente que se formó entre la provincia, el municipio y la empresa que tiene la concesión del centro de esquí. No, y el Club Andino. El Club Andino, no sé cuál de todos los que dije que no está. Creo que la provincia. Y es el organismo que debería controlar el funcionamiento y estar, digamos, haciendo cumplir el contrato de concesión y todo eso. Lo que vamos a ver es una nota a un integrante de Actuar, que es una asociación comercial de comercios y turísticos y comercio de acá del que del no pueblo. Es la Cámara de Comercio, claro, ¿no? Que no es la Cámara de Comercio, justamente no están de acuerdo con el funcionamiento de la Cámara de Comercio y formaron este otro grupo y esta persona va a pedir información al ENDIPEM y bueno, un poco lo que pasa es lo que vamos a ver. Aguantame, ¿sí? Voy a hacer un algo y te... ¿Pero cómo vas a hacer una...? Vení, discúlpame. No, tengo que entregarte una carta, es un segundo. ¿No podés recibir la carta? ¿Cómo? Estoy entregando una carta, ¿cómo que no? No. ¿No es entregar una carta? ¿Cómo es su nombre? ¿En serio me decís? Mirá. Bueno. Cuando quieras. Bueno, vinimos hasta el ENDIPEM, yo soy de Actuar, es una asociación de turismo activo y rural. Lo que queremos saber es qué es lo que va a pasar con el cerro este año, más que nada la fecha de apertura, tarifas y promociones para residentes de la comarca andina. Y bueno, veníamos a traer una carta y la chica cerró la puerta y salió corriendo. Dijo que no nos podía atender, pero un poco te resumo, te cuento lo que decía la carta. Señora Sendipen, por medio de la presente y viendo que estamos a cercanías de la apertura de los centros invernales, solicitamos información sobre fecha de apertura del Centro de Deportes Invernales Rodrigo Moreno, tarifas de los distintos servicios que ofrecerá el cerro y disponibilidad de promociones para residentes de la comarca andina. Esta información fue solicitada en empresa Laderas vía telefonía, vía telefónica sin resultado, ya que el número va constantemente ocupado fuera de servicio. Ante lo expuesto y la imposibilidad de contactarme con la empresa Laderas, es que solicitamos su ayuda e intervención a fin de lograr esta información de fundamental importancia para la promoción y oferta de nuestro destino. En la actual Asociación Comarcal de Turismo Activo y Rural, necesitamos la información para transmitir a prestadores de turismo de la comarca andina con el fin de promocionar cualquier actividad complementaria, como es para nosotros el Cerro Polito Moreno, dándole un valor agregado a todas las actividades que los prestadores de nuestra asociación ofrecen durante todo el año. Apelando a su función y buena fe, quedo en la espera de su pronta respuesta. Saludos cordiales, Néstor Vidal, presidente de Actual. Y dejamos un mail de contacto con Actual. Decimos cómo esta chica no nos atendió y salió corriendo y cerró la puerta y se fue. Dejamos por abajo la puerta esta nota y esperamos que, bueno, en unos días tener alguna novedad. Bueno, la verdad que no sé si se escuchó bien el audio porque salió medio sí, cortado. Sí, es que no, estaba sin editar, así en crudo lo teníamos y no da para reproducir no en ese claro. En ese formato, tenemos que comprimirlo. Es demasiado. Después, formato para la velocidad del internet, digamos, sí, entonces sí. No sé. Después lo vamos a subir a nuestro blog o al canal de YouTube que tenemos y se va a poder entender mejor. Pero bueno, un poco lo que decía es eso, una carta pedía información de cómo venía la temporada, si iba a haber pases para residentes. Creo que preguntaba eso. Seguimos con... Sí, seguimos con un video de un corto. Sí. De una cabalgata que se hizo a fin del año pasado. Desde salieron de la localidad de Segundo Corral, una cabalgata de mujeres, y llegaron hasta Puerto Varas, en Chile. Y la idea era, bueno, un poco de, o sea, hacer una manifestación, una marcha, para proteger y para mostrar, digamos, la opinión de la comunidad con respecto a las represas que se quieren realizar del lado chileno en la cuenca del Pueblo y la cuenca del Pueblo y también en la cuenca de Cochamó, en el seno de Roloncaví. Bueno, esta cabalgata duró varios días y se fueron uniendo de diferentes puntos, de diferentes localidades, mujeres a caballo, y llegaron, bueno, presentando un petitorio. Veamos el video. Fue realizado por una persona de acá, Pepa. Sí. Y bueno, vamos a ver. Mi nombre es Camila Argel Cayún. Soy integrante de la comunidad mapuche Domingo Cayún Panicheo. Estamos en el medio de las montañas y es una de las zonas más aisladas de Chile. Está muy cerca al territorio argentino, digamos, en la parte más este de este valle del Pueblo que forma el río Juez. ingresa, quiere represar el río Puelo, inundando más de 6.000 hectáreas que son de bosque nativo. Estos lugares se tienen que preservar, la gente acá tiene que tener los recursos para cuidarlo, porque la gente acá se siente abandonada. Así que, bueno, es un llamado a que conozcan esta belleza que no puede ser destruida. Hola, con el, ¿cómo era? El Pueblo TV. Ajá, estoy buscando al gerente, por favor. ¿Qué? ¿Cómo que no hay gerente? ¿Pero qué estás diciendo, nene? No tienen un gerente. Bueno, el dueño. Pásame con el dueño. ¿Eh? No tienen dueño. ¿Cómo que no te...? Todo tiene un dueño. ¡Ay! ¡Me exasperan! ¡Me exasperan! Hola. ¿Con el Pueblo TV? Sí, sí, ya me dijeron, el medio independiente, sí, sí. Mira, te habla Polio, el monopolio. Y quiero hablar... Sí, ya sé que no tienen gerente. Con alguno de ustedes, sí, ya sé que son horizontal... Eso, eso. Sí, por favor, quisiera hablar... Bueno, con vos, sí, con vos. ¿Cuánto sale comprar el Pueblo TV? ¿Qué? ¿Qué es un multimedia? ¿Qué? ¿Tienen una radio? Bueno, ¿cuánto sale comprar todo? La página de internet también. ¿Cuánto sale todo? ¿Cómo que no se vende? ¿Cómo que no se vende? ¡Todo! ¡Todo se vende! Ajá, bueno. Entonces, quisiera saber cuánto sale poner publicidad. ¿Qué? ¿Cómo que no se puede poner publicidad? ¿Y de qué viven? ¿De qué viven? ¿Qué? ¿Aportes voluntarios? ¿Pero de qué están hablando? ¡Ah! ¡Me exasperan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me exasperan! ¡Me exasperan! Desde el Pueblo TV, Radio La Negra y la agrupación Rojinegra, seguimos apostando por los medios de comunicación alternativos y populares. Para consolidar nuestros proyectos, necesitamos de un espacio físico para poder seguir al aire. Todo aporte suma. Podés comunicarte por mail a elpueblotv.elbolson@gmail.com o por teléfono celular al 154-383-152. ¡Todo tiene un precio! ¡Todo se puede comprar! Ahí estaba el compañero Monopolio. Sí, otra vez llamó acá cuando estábamos en el corte, llamó por teléfono y vieron lo que pasó. Bueno, no, nos quiere comprar, pero... No lo va a lograr. Bueno, y por ahí comentar que el viernes pasado hicimos finalmente el cumpleaños de la radio. Sí. El año número 4. Estuvo lindo. Estuvo re lindo, ahí en El Resguardo, a pesar del día frío que hacía, la helada, una de las primeras heladas fuertes de la temporada. Sí, pues estuve lloviendo todo el día, sí. Y después se despejó y con todo. Pero bueno, estuvo bueno, se acercó la gente, bailamos, se comieron empanadas y pizzas muy ricas. Y bueno, estuvo bueno, divertido, y de paso, bueno, una forma también de colaborar con la causa. Claro, para que no nos compre el monopolio. Y vamos a hacer alguna pronto, seguro. ¿Alguna otra actividad o alguna otra fiesta? Bueno, ya nos estamos yendo. Hoy, sí. Hasta este momento, Estamos yendo, pero nos vamos con un informe sobre la causa de Marita Verón. Sí, que se realizó de vuelta el juicio que se había hecho hace, bueno, en diciembre creo que fue, donde absolvieron a todos los imputados. Bueno, se pidió revisar ese fallo y se volvió a realizar el juicio y se condenó entre penas de entre 8 y 22 años, si no me equivoco, a todos los... A 10 de los acusados. Bueno, algo de justicia. Sí, no era eso, lo que quizás desde la parte de la mamá de Marita Verón se pedía, más condena para estas personas, pero bueno, no se logró lo que se pedía, pero por lo menos se logró algo, que estén enjuiciados y encarcelados los responsables de la desaparición de Marita Verón, que todavía la siguen buscando, o sea, no sigue estando desaparecida. Nadie la da todavía por muerta, pero bueno, no se sabe tampoco si está muerta, dónde está, digamos, claro, ¿no? Recordemos que... O cómo fue su último tiempo. Marita Verón desapareció hace 8 años, ¿no? Tal vez más de 8 años, y en una situación de trata de personas. Y sí, la secuestraron en una red de trata, la tuvieron, está comprobado, ¿no? Eso, justamente en este juicio, y está comprobado que la obligaron a prostituirse durante muchos años. A raíz de eso, la mamá de Marita Verón, buscando a su hija, encuentra y se desbarata estas redes de trata de personas que existen en todo el país y conectadas con otros países, y a raíz de esto también rescataron a muchas chicas que estaban esclavizadas en esta situación de trata, y bueno, y se sigue, digamos, incluso se cambiaron las leyes, hay una nueva ley a raíz de esto, que reglamenta cómo, digamos, accionar en caso de un caso de trata de personas. Y de paso también, ya que nos estamos yendo, podríamos recordar que también hace más de un año, creo, ya no recuerdo, se rescató también a una chica o dos chicas en El Hoyo que estaban también en una situación de trata de personas en un complejo turístico del Sindicato de Petroleros que en ese momento se estaba construyendo, que ahora ya se terminó, se inauguró todo, pero bueno, que la causa esa está totalmente tapada, frenada. Incluso en realidad la que se enjuició es a una de las personas que estaba luchando para que esto se esclarezca, que bueno, no era Corbalán, que fue acusada de pintar una vereda, y bueno, nada, para también, recordar que acá sí, también, digamos, no estamos ajenos a que sucedan estas cosas en nuestro lugar. Por ahí, si bien no tiene que ver con el tema, quería comentar algo que se está juntando un grupo de vecinos autoconvocados, principalmente de la zona del pueblo, pero también del resto de la comarca, preocupados por el paso pueblo, el llamado paso pueblo, que tiene, bueno, una larga historia. Principalmente, bueno, se quiere hacer un paso por la zona del lago Pueblo hacia Chile, y hay muchas versiones, no hay como una cuestión muy oficial, pero hay versiones de que ya se quieren hacer unos puentes, hay versiones de que ya se quiere hacer un camino hasta el límite. Lo que sí se está haciendo es las rampas y el sistema para que funcione un transbordador, no sé cómo se llama eso, que llevan autos, de una costa a otra, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos tratando de conseguir un poco de información, no pudimos todavía, pero vamos a seguir este tema, porque bueno, implica varias cuestiones que nos preocupan también a nosotros. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene entonces, y bueno, nos seguimos comunicando, vamos a subir los videos en YouTube seguramente en estos días, sí. Para los que no lo pudieron ver porque no tienen internet, que nos escuchan por la radio, en algún momento nos pueden ver en YouTube con los videos. Sí. Por ahora no estamos saliendo por aire, recordamos eso, porque todavía estamos en un lugar en prestado, digamos, y no, todavía no tenemos un espacio para el Pueblo TV y en realidad para todos los proyectos, para la radio también. Así que... Y nos pueden ver algunas notas, estamos pasando en el pantallazo, siempre antes de las películas, posiblemente en el ciclo de cine de la universidad, si arranca de vuelta. Así que también ahí algunas notas siempre están pasando los compañeros del pantallazo y los otros estudiantes. Y también decir que estrenamos que terminamos, digamos, de editar y ya salió redondito, final, el primer programa de Sonidos del Pueblo, que es una producción del Pueblo TV y la música de la zona. Bravo ahí el equipo. Que sigue el programa de Sonidos del Pueblo con la continuidad que suele tener, que es uno cada tanto. Por ejemplo, este viernes, en el encuentro de murgas, que va a ser en el instituto, ¿a qué hora empieza? ¿Dere? No. Creo que sí, es medio temprano porque es largo. Vienen grupos de... Bueno, sé que viene una murga de San Martín de los Andes, no sé si viene por ahí de algún otro lado, pero va a estar la murga Otro Cantar, la comparsa Afro y Sonidos del Pueblo. Así que ahí estaremos, estamos ahí organizando un poco con la gente de Otro Cantar, que están ahí preparando todo. Y bueno, la idea es eso, poder registrar un poco de lo que sucede ese día. Así que nos encontraremos ahí en el encuentro del mundo. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora sí, entonces nos despedimos y volvemos a recordar que nos despedimos viendo lo del caso Marita Verón. Y bueno, hasta la semana que viene. Chao. Susana Trimarco se manifestó a favor del fallo que condenó a 10 de los imputados por el secuestro y la desaparición de su hija Marita Verón. Fue después de que el tribunal impusiera penas de entre 10 y 22 años de prisión. Condenar a José Fernando Gómez, de la filiación Obrante en Autos, a la pena de 22 años de prisión. Con penas entre los 10 y los 22 años de prisión, la sentencia del tribunal que la Corte Suprema Tucumana nombró para el caso Marita Verón, al anular la escandalosa absolución de 2012, estuvo cerca de la pedida por el fiscal, pero también de lo que reclamó la querella que encabeza Susana Trimarco al detener en forma preventiva a 9 de los 10 imputados que esperarán en la cárcel la sentencia definitiva. En esta sala, donde en 2012 se consumó la impunidad, otro tribunal conformado con distintos jueces dictó justicia. De esta manera, los hermanos Gómez, José Elchenga y Gonzalo, los que compraron y sometieron a Marita, recibieron 22 años de condena. Con 18 años, Daniela Milein y su pareja, Andrés González, los secuestradores. 17 años recibió Carlos Luna, regente del burdel, y el ex policía, Domingo Andrada, quien la llevó a La Rioja. También la misma cifra. 15 años recibió la madama del burdel riojano, El Desafío, Azucena Márquez. Y 12, Humberto de Roberti, reclutador de ese burdel. 10 años recibieron Mariana Bustos, esposa del Chenga, y Cintia Gaitán, la administradora, única a la que se le concedió prisión domiciliaria. Los fundamentos de esta sentencia se van a leer el 24 de abril. La verdad que estamos contentos. ¿Qué les puedo decir, chicos? Algo de justicia hemos conseguido por Marita y por todas las chicas. ¿Era lo que esperaba, que están... Susana? Esperaba mucho más, pero estoy conforme Yo no quiere decir, chicos, que con esto voy a dejar de seguir luchando, conjunto con el doctor D'Antona, el doctor Varela, que hoy no está acá porque está en otro juicio, el doctor Carlos Garmendia, que son como mi hijo, ellos. Vamos a seguir peleándola y vamos a seguir luchando hasta el día que sepamos qué hicieron con Marita, porque ese es el objetivo nuestro. Hoy se ha conseguido algo y bueno, también para un poco de paz para Mica, porque esta gente se le burlaba a ella, la llamaban, la molestaban, la torturaban. Esta audiencia ha terminado. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, interrumpimos el final. No, porque nos faltaba algo. Muy importante. Importante que nos piden acá los vecinos. No, el grupo Viruta y Sudor presenta La Rumba de los Animales el viernes 18 a las 18 horas en la sala Ave Fénix, que es justo a la vuelta de Radio Nacional, o sea, para el lado de la Loma del Medio. Y el sábado 19 a las 19 en Lumina, que es Perito Moreno 2180. Van a presentar El Pato Viajero, que es otra obra. No será el monopolio. No será el monopolio. Ay, entrada 25 pesos en los dos espectáculos. Bueno, es obra de títeres y teatro para chicos y música también. Para toda la familia, más bien, que para chicos. Así que todos invitados. Todos invitados y bueno, ahora sí nos despedimos. Ahora sí nos podemos ir. Llama a todos los teléfonos. No, para de llamar. Yo no atiendo más, no sé. Que atienda a otro. ¿Marto, lo atendés? Hola, con el, ¿cómo era? El Pueblo TV. Ajá, estoy buscando al gerente, por favor. ¿Qué? ¿Cómo que no hay gerente? ¿Pero qué estás diciendo, nene? No tienen un gerente. Bueno, el dueño, pásame con el dueño. ¿Eh? No tienen dueño, ¿cómo que no tienen? Todo tiene un dueño. ¡Ay! ¡Me exasperan! ¡Me exasperan! Hola, ¿con el Pueblo TV? Sí, sí, ya me dijeron, el medio independiente, sí, sí. Mira, te habla Polio, el monopolio. Y quiero hablar... Sí, ya sé que no tienen gerente. Con alguno de ustedes sí, ya sé que son horizontal, eso, eso. Sí, por favor, quisiera hablar, bueno, con vos, sí, con vos. ¿Cuánto sale comprar el Pueblo TV? ¿Qué? ¿Qué es un multimedia? ¿Qué? ¿Tienen una radio? Bueno, ¿cuánto sale comprar todo? La página de internet también, ¿cuánto sale todo? ¿Cómo que no se vende? ¿Cómo que no se vende? ¡Todo! ¡Todo se vende! Ajá, bueno, entonces quisiera saber cuánto sale poner publicidad. ¿Qué? ¿Cómo que no se puede poner publicidad? ¿Y de qué viven? ¿De qué viven? ¿Qué? ¿Aportes voluntarios?